Aupa, Arratsaldeon, esto es Irola Irratia y este es vuestro programa Punk de los Domingos, La Hora del Suicidio. Hoy hablaremos sobre los primeros años de Discord Records, este sello de Washington DC formado por Ian MacKay, cantante de los Minor Threat, que impulsó una gran variedad de bandas de hardcore de los 80. Pues ahí estaban, con esto empezamos, son los Teen Idles, cantando el tema Teen Idles. Eso es, con eso abrían su primer y único EP del 80. Sí, un canto de desesperación de la juventud ahí en Washington. Sí. Y bueno, pongámonos un poco en contexto, estamos en Washington DC en el año 79, principios de los 80. Y pues empieza el hardcore a surgir en Estados Unidos gracias a pues los Black Flag y a, sobre todo en Washington DC, los Bad Brains, que son los que marcarían esta nueva ola de hardcore por todo Estados Unidos. Y pues en Washington DC hubo una escena de puta madre gracias a Discord Records. Que, pero bueno, que como has dicho venían muy influenciados por Bad Brains, de hecho uno de los primeros conciertos... Sí, fueron con los Bad Brains. Eso está, todos estos grupos de los que vamos a hablar están pues, ligados a los Bad Brains y tal. Pero bueno, en contraposición a los Bad Brains, que venían de un entorno muy diferente, pues estos serían todos chavales de, pues eso, de la escuela y tal. Sí, de instituto. Instituto. Y bueno, y así empezaron los Teen Idles, donde pues tenemos a Ian MacKay al bajo, Nathan Strege a la pues, a las voces. Uh-huh. Y bueno, eso, Ian MacKay, el que fundaría después Minor Threat y tal, y bueno, están también Jeff Nelson, sí, que sería claro, otro con el que formaría Discord Records. Sí. Y bueno, pues esto se formaría en el 79 en el instituto, como bien hemos dicho. Sí, luego Strege acabaría también en Youth Brigade y tal, pero bueno, ya... Eso es, bueno, ahora comentaremos todo la endogamia de estos grupos. Sí, mira, pues vamos a poner un tema que apareció en la segunda demo que, uh-huh, que sacaron Teen Idles, que aprovecharon para sacar temas, pues le Discord en la edición número 100 sacaron este 7 pulgadas ahí, uh-huh, de los Teen Idles y con un sonido la verdad muy bueno. Vamos a escuchar a los Teen Idles un poco más lentos y tal en la versión de la maqueta, pues este tema que se llama Trans AM. The boys, you go out and make lots of noise. Bueno, pues ahí estaba. Este tema de los Ten Needles ahí, pues dedicado a toda la gente flipada con el coche, que luego sí, pues, pasa lo que pasa. Con el Trans Am. Sí. Como me gusta ese coche a mí, pero en esta época simbolizaba algo bastante jodido, que eran los chuletas de la época por ahí. Sí, y los accidentes que provocaban y claro, sí. La diferencia que han tenido. De hecho, en el documental que sacaron del punk en Washington DC de esta época, salían muchos hablando de eso, salía el coche. O sea, hablaba muchos de... Veías unos capullos en el coche con el Fénix en el capó y decías, mierda, hay problemas. Pues sí. Uy, Astola, madre mía. Sí, sí, sí. Esto es muy poco profesional. Muy, muy poco. Claro, pero es que tampoco somos profesionales. Ni queremos serlo. No, pero apaga ya esa movida. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, bueno, seguimos. Joder, pero me estás vacilando. ¡Maldito móvil! Y yo no. Bueno, vale, pues seguimos con los Ten Needles. Y bueno, vamos a poner otro tema de esta maqueta. Un tema que sí aparecería después en el Minor Disturbance EP, que sería la auténtica primera referencia de Disturbed Records. Que es, bueno, el tema de Ten Needles que habéis escuchado era de ahí, como decíamos. Y vamos a escuchar la versión de Sneakers, esta versión más lenta y más rock and rollera del tema Sneakers. Uh-huh. Vamos con ello. Bueno, pues ahí estaba, otro tema de temática adolescente también. Sí, de los y más proto-hardcore. Sí, pero bueno, una canción muy canrolera, eso que luego acelerarían en el Minor Disturbance y tal. Uh-huh. Pero a mí, la verdad es que me encanta esta versión. Está bonita, está bien bonita. Sí, unos guitarrazos así muy buenos de Jordi Grindel, que, sí. Que bueno, el tío con el que tuvieron la movida a causa de... unos temas religiosos. Sí, de una novia que tuvo, que empezó con el tema religioso... También he contado mucho en el documental que muchos chavales de esta época pues estaban como a tope con el hardcore hasta que de repente se echaba novia y ¡pum! Sí. Desaparecer. Claro, eran chavales, o sea, de repente conocían claro. El sexo y ¡oh! Y esta en concreto pues tenía algún cuelgue así por de estos de... Sí, de alguna... sectas cristianas sí, que hay por Estados Unidos. Joder, en esta época por Estados Unidos, por Washington, madre mía. Pues eso, y que, claro, que el hardcore ya pues era una cosa terrible y no sé sí, qué. Y bueno. Claro, claro. Y las pintas que llevaban los Teen Idols que... O sea, ahora cuenta Ian McKay que eran como unos chavales súper correctos y tal, pero que llevaban unas pintas pues totalmente influenciadas por sí, el punk más inglés. Como pues mollas de cuero, pinchos, tal, no sé qué, para provocar, y ya solo por eso pues se les tachaba de lo peorcito que había cuando eran unos chavales muy muy muy majotes. Sí, luego no eran gamberros, ¿no? Sí. Eran los gamberros punks ingleses que exacto, y hay grupos de Dichord que sí eran unos gamberros, pero, o sea, estos ni de coña, vamos. Sí. Y otra cosa que se influenciaron, dice aquí, por los Bad Brains y también por los Cramps, que fue el primer sí, concierto de punk que vieron. Que sí. Claro, primero los Cramps y luego ya los Bad Brains. Ian McKay, por lo menos, sí que mencionaba ese... Sí, los Cramps. Seguro, sí. Claro, al final, pues, en esa época, lo que... Uh-huh. Pues sí, bueno, y nada, y bueno, creo que tenías el primer concierto que hicieron con los Santa Ochables. Eso es, con otra banda de las primeras de Washington. Que luego escucharemos, sí, eso sí. Incluso anterior a Ten Needles en realidad, y donde eso tocaban es. Pues el hermano de Ian McKay también. Uh-huh. Y bueno, nada, vamos ya con un tema del del EP. Disturbance, sí, y luego explicamos cómo salió este EP. ¿Qué te parece el Getting in My Way? Sí, me parece muy, muy, muy bien. Un gran temazo. De acá. Bueno, ahí estaba, toda una descarga. Sí, un temazo crudo ahí de puta madre. Sí, Getting in My Way, de los Teen Idles. Sí, y bueno, es decir que este EP salió cuando ya los Teen Idles no seguían tocando. Acabaron en noviembre del 80. Al parecer sacaron unos $700 de todas las giras que habían estado haciendo en este año y pico. Y claro, eran pues de las primeras bandas de este rollo así de chavales que habían hecho tour por Estados Unidos. Y pues con el dinero dijeron, pues vamos a grabar vamos a producir el EP que hemos grabado. Sí, eso es, y luego y hacemos This Short. Sí, influenciar mucho por el hazlo tú mismo y tal. Y de hecho, como hicieron hicieron el pressing de los vinilos en, creo que una especie de presadora de country, así. Y pues claro, cogieron un EP de pues algún disco que tenían, lo desmontaron entero, vieron cómo era, pues copiaron las medidas, tal, no sé qué, y lo hicieron todos a mano. O sea, toda esta primera hornada de EPs que sacaron están todos hechos completamente a mano de lo que ellos vieron, y de aquí viene toda esta cultura del Do It Yourself, que tiene This Short Records, de que, joder, se curraron ellos mismos las carpetas sin tener ni puta idea, copiándolas de otros EPs que tenían. Eso es, y bueno, y ya sentarían un precedente para toda la escena hardcore de Washington DC, claro, porque porque eso, queriendo hacer una movida al final de forma por el lado tú mismo y hacerlo de forma autoproducida, al final lo que hicieron fue ser un sello al que acudir un montón de bandas y que seguir ya sí, y que toda la escena de hardcore de Washington, que ya es tan, pues, tan importante y tan reconocida en cuanto a influencia dentro del hardcore y el punk. Aquí también se ve el tema de las X en las manos, de la portada, sí, que era de su último concierto, que al parecer eso, pues hubo... Eran menores. Como eran menores todos, pues en el bar pues se hizo lo de las X para no beber, y si alguien bebía, pues se le echaba del este. Y pues todavía no estaba el rollo de Straight Edge definido hasta que llegaron los Minor Threat, pero bueno, aquí está, empezó el rollo. Eso es. Bueno, pues igual vamos a escuchar otro tema del Minor Disturbance. Eso es. ¿Con cuál vamos, Tola? Deathhead, por ejemplo. Venga, va. Bueno, pues ahí estaba este Deathhead de los Teen Needles. Uh-huh. Y bueno, antes comentábamos que su primer bolo había sido con los Untouchables. Eso es. que era una banda, eso, anterior a ellos incluso, y a toda la aparición de Pero Chord y que no demás. estuvo en Distort, claro. Y eso, y bueno, y contaban pues con el hermano de Ian McKay y con uno y otro integrante que luego crearía Youth Brigade con el cantante de Teen Idles, Eso con es. Nathan Strige. Y vamos a escuchar a los Untouchables, que solo quedan los temas para escuchar de que salieron en el Flex Your Flex Your Head, que sería un recopilatorio que sacarían en el 82. Sí, pero lo único que quedan de Untouchables pues son pues tres temas de aquí. Vamos a escucharnos el Rat Patrol. Bueno, pues ahí estaban los Untouchables y como se ve, pues también hijos de los Bad Brains. Eso Claro. es. Al final, pues sí, y nada, pues esto era eso, los Untouchables en el Flex Your Head. Flex Your Head. Que bueno, que luego tocaremos un poco más, ¿no? Sí, un poquito. Pero bueno, vamos a seguir más bien. Mi idea era seguir el orden de publicación de los discos de Distort Records. Sí, de todas formas, como vamos a despedirnos de los Teen Idles. Igual os dejamos precisamente con otro tema que sale en el Flex Your Head, que es una versión de los Stooges, el No Fun. Sí, pues eso Se es. montan ahí. Y ya esto sí que es lo último, último que saldría ya de Teen Idles en Claro, este sí, porque ya EP sabéis, póstumo desde para los ellos. 80 no ya van sin tocar. Eso es. Pues nada, ahí va el No Fun de los Stooges por los Teen Idles. Pues ahí estaba, el No Fun de los Stooges por los Vaya Tinidels. rareza. Bueno, está el Flex Your Head, que es bastante Sí, bueno, conocido pero claro. el LP, la verdad. De hecho, en coño, en el Mundo Cabrón hicimos hace un montón un especial del Fred Jorgez. Ah, ¿sí? Hace un montón. Bueno, ya que yo no lo vi. ¿Eh? No lo vi yo aquello. Ah, pues no lo vi. No. Y nada, pues vamos por orden cronológico, ¿no? Sí, Short, que o sea, ahora mismo vendrían igual los Minor Threat, claro, del final de los Teenagers, sí. Pero antes que Minor Threat salió el EP de los SOA, de los State of Alert, sí. Y bueno, esta banda pues tiene bastante importancia por lo que vendría después, más bien. Bueno, sí, porque estaba, bueno, el frontman era el señor Henry Rollins. Henry Rollins, bueno, por aquí se llamaba Henry Garfield, su nombre original. Un saludo para Garfield. Por cierto. Oye, pues SOA ya se formaron en el 80 y durarían pues un puto año también. Muy poco, nada. Acabarían en julio del 81, o sea, estas un bandas... Un pañadito de conciertos, nada, nuevo concierto. Sí, es que todas estas bandas de la primera jornada de Dick Chords eran pum, pim, pam, ya está. O sea, hubo aquí una efervescencia de bandas que... Sí, madre mía. A juntarse y a grabar. Sí, y entre ellos todo. Pues nada, estaba aquí el señor Henry Rollins y era su... De hecho, creo que le dijeron los de Teen Idols en una época para tocar con ellos, pero dijo que no, porque está en este rollo. Y nada, oye, pues vaya, no policy, joder. No policy. Y salió antes que el de Minor Threat, porque lo financió el propio Henry Rollins. Eso es, sí, al parecer no había tener pasta. Estaban financiando el primer EP de Minor Threat, y claro, era como la prioridad, y pues Henry Rollins pues financió este EP, y así salió, y es la segunda referencia de Dick Short. Sí, patrocinada por Henry Rollins. Eso es. Sí. Y bueno, antes de hablar más de él, pues pongamos un tema de aquí del temario este. Pues sí, que le jodan a Henry Rollins. Y bueno, vamos ahora. Igual el Lost in Space, el tema que abre el EP es un. Sí, es un tema bonito. Pues venga, el Lost in Space de los SOA. Pues hardcore salvaje. Sí, vaya sonido más guapo que tenían aquí. Más pobre y más guapo a la vez. Sí. Es que no duró mucho. Ya, es que no. Y estas bandas, joder, es que musicalmente no tocan muy bien sus instrumentos, pero con muy buen gusto, como tú bien has dicho, fuera de micro. Pues sí. Y pues nada, esto sería lo que sacarían aquí los State of Alert. No, pues sí, vamos a pegarle una escuchadita, ¿no? Vamos. Vamos con Public Defender. Sí, que esta versión, esto hicieron una versión los, ¿cómo se llaman? Doctor Mierda, un grupo de Bilbo, muy rapidito. Sí, joder, a ver si vuelven a la carga algún día. No sé yo. Cago en la mar. Vale, pues venga, Public Defender. Pues fíjate cómo una banda con tan poca trayectoria y tal fue una influencia brutal en el hardcore, sí, ¿eh? Y bueno, se dicen grupos como de Detroit, los Negative Approach o los propios Agnostic Front, grupos a día de hoy que han llegado a la hostia, y citan a SOA como referencia. Eso es. Y bueno, y después que Henry Lawless, cuando saldría aquí, iría a los Black Flag y claro, ya haría pues la época más exitosa con este grupo. Porque claro, o sea, los Black Flag en esta época ya tocaban, pero bueno, con sus anteriores cantantes, con la pila de ellos que tuvieron, antes de Henry Rollins. Y pues bueno, no hay mucho más que decir Tito Alert, porque duraron tan poco que, en fin. Eso es, igual vamos a poner un tema más. Sí, un último que, tema, bueno, que son muy cortitos. Es un EP de 10 temas esto. O sea, la primera jornada de discos de Dischord son temas de minuto, minuto y poco. Claro, sí, el hardcore, Sí, que de hecho decía Henry Rollins que claro, que sus conciertos eran de 15 minutos o menos. Eso es, nada, porque sí, claro, eran temas de menos de minuto, de 40 segundos, y que entre concierto y concierto debía decir todo el rato Are you ready? Are you ready? Sí. Etcétera, etcétera. Y eso era el concierto. Eso es. Así que nada, vamos a escuchar otro tema de este EP, pues el Gonna Have to Fight. Pues sí, por ejemplo. Venga. Ahí vale, estaba. Pues ahí estaba, Gonna Have to Fight de los SOA. Y nada, sí. Y aparte de este EP, pues lo único que saldría también sería lo que apareció en el Flexor Head. Nuevamente. Y que claro, que al final, pues también es el primer recopilatorio de Dischord. Sí. Y que metieron ahí también temas que no habían salido en las grabaciones y tal. Y pues canelita. Por eso. Claro, canelaza. Y nada, pues vamos a escuchar. Uno de los temas que dejaron los SOA para el Flex Your Head, que es este I Hate the Kids. Pues vamos con ello. Ahí estaba. Triqui, triqui. Así sí, los temas. Pim, pam, pim, pam. Sí, por Henry, rapidísimos. Por Henry Garfield. Henry Garfield. Ay, qué señor mamajo. Pues sí. Con esto nos despedimos de los SOA. Estamos en el año 81. Y este mismo año saldría el primer EP de los Minor Threat. Así es. El después filler. De esto, porque el Feso al Filler o Minor Threat también llamado, o sea. Y bueno, pues decir los Minor Threat, pues que un grupo que toca archi conocido. Que empezó en el 80, formado por Ian MacKaye y Jeff Nelson, que venían directamente de Teen Idles, con idea de formar otra banda. Y nada, pues cogen de guitarrista Lyle Presley, de bajista Brian Baker, que, bueno, que este es el... Sí, este hombre sigue haciendo música, o sea, creo que ahora mismo está con Bad Religion, o sea, lleva ya desde los 90 con ellos. Y batería Jeff Nelson, que venía de los Teen Idles. Eso es, como he dicho antes. Y nada, su primer concierto ya fue con los Bad Brains, con sí. Untouchables, Black Market Boy y los SOA. Y pues vaya, joder, madre mía, o sea, como empezaba aquí el tema. Sí, vamos al tema que da nombre al EP, el filler. Eso es. Pues venga, a escucharlo. Yeah. Hay a Machu como, joder, como el tema, como despegaría aquí con los Minor Threat, madre mía. Sí, pues un tema que en su día versionamos los depósitos de semen, aquel supergrupo. Supergrupo. Que se quería poner las jayas de Billy. Joder, qué bien todo. Sí. Oye, pues así entraban en escena los Minor Threat y, joder, uno de los putos mejores grupos de hardcore que ha parido la historia. Así es, y bueno, y con este EP, y con un tema de este EP, vendría el tema que daría nombre a todo un movimiento dentro del hardcore y el que punk. Hoy en día está extendidísimo, que es el movimiento Straight Edge. Sí. Y bueno, pues esto era porque, claro, el propio Ian MacKaye pues se quería desmarcar un poco de toda esta chavalada punk tan destructiva que veía en su entorno. Decía, bueno, pues yo, a mí me mola esto, no me mola no hacer tal. Entonces hay que decir que luego se hizo Hare Krishna, también lo voy a decir. Sí, sí, sí, hay cosillas para ahí que, bonitas. Para que conste y que no sea todo... Bueno, pues eso, pero sí. Pues nada, vamos a poner el tema que dio nombre a todo esto. Sí, vamos a ponerlo. El Street Edge. Aún te va a hacer nada de menos de un minuto. Es con ello. Pues ahí estaba el tema que sí con el que se empezó todo esto. Sí, todo el Straight Edge, cosa que nosotros no somos. Sí, bueno, ya en su día pusimos alguna cinta de Black Uniforms llamada Straight Edge Mayars y cosas de este tipo. Sí, bueno, los Black Uniforms. Igual, sí, bonitos, bonitos. Se acercamos a nuestra opinión personal, pero bueno, tampoco vamos a... No, bueno, pero a ver, la visión del Straight Edge que tenía Ian MacKaye en esta época era bastante más sana que... O sea, era un rollo de... Yo digo esto, no estoy diciendo lo que quiero que hagáis, no estoy mandando nada, pero oye, que podéis hacer otras cosas aparte de drogaros y tal. Sí, lo que pasa es que pues en la sociedad que vivimos pues también es este tipo de cosas es proclive a formarse en un rollo ahí pues también sobre todo en sitios como Estados Unidos ya, sí, rollos que bueno, no tienen sí, absolutamente nada que ver con el punk sí, de joder, tener tu identidad con eso y tal y llevar a la cosa no, eso no es punk ya, sí, desde luego. Así que bueno, pues... Joder, igual le damos un poco más de caña a este EP, ¿no? Porque es una pasada. Sí, hay que ir, El primer EP. Yo le metería al tema... Sin Red. Sin Red, vamos con Sin Red. Eso es. Va, que dio nombre luego a una banda que hizo gente del ARM y tal. Uh-huh. Sí, pues es que la influencia de los Minor Threat pues es terrible, claro. Y eso que duraron 3 años. Sí, 3 años, pero 3 años a tope. Ya. Pues nada, vamos con Sin Red. Ahí estaba, expresando su cabreo. Uh-huh. Pues oye, este es el primer EP de los malditos Minor Threat. Y bueno, que este tipo de vida straight edge lo adoptarían luego bandas como SSD, que también estarían dichos regos, o los Seven Seconds, y gran variedad de grupos de hardcore. Y tantísimas, sí, hasta hoy en día, claro. Etcétera. Bueno, hoy en día ya es una barbaridad. O sea, que ya que el propio straight edge sea un género musical, ya con diferencias al propio hardcore, a nivel musical. Es una cosa terrible. Bueno, en realidad luego tampoco hay tantas diferencias con otro tonto hardcore del Midwest y por ahí. Sí, pero bueno, digo a día de hoy, o sea, grupos que se autodenominan straight edge y tienen un estilo muy enfrascado. Sí, pero bueno, eso ya vete a saber, porque sí, ya pues que sea, se mezcla con de todo. Pues oye, ¿qué pondrías un temita más de este EP? Podemos poner el tema que da nombre a la banda, el Minor Threat. Sí, eso siempre está bien. Vamos con Minor Threat de Minor Threat. Faster. Ay, ay, ay, este era su tema. Eso, y bueno, con esto ya acabamos de pero, con este disco. El tema más largo del EP, por cierto, claro. Sí, oye, que llevamos, no hemos pasado ni el 81 y llevamos ya 40 minutos de programa, ¿qué es esto? Bueno, pues así mejor, porque la verdad es que los principios de Discord igual se merecen un par de programas. Sí, se merecen unos buenos programitas ahí. Y pues nada, nos pasamos, seguimos en el 81 y pasamos ya a los Government Issue. Sí, aunque luego volveremos con los Minor Threat. Sí, luego volveremos con los Minor Threat y contaremos chascarrillos buenos de su siguiente EP. Sí, Government Issue, de esta primera jornada de bandas de Dischord, igual junto con Minor Threat, la que más longevidad tuvo. Sí. Bueno, de hecho mucho más que Minor Threat. Sí, claro, o sea, Government Issue llegarían hasta el 89. También Government Issue haría una serie de cambios bastante jodidos que pues dejarían un poco, no sé, a cierto gusto, a mí por lo menos, perderían lo que tuvieron en un principio. Sí, pero este primer EP con Discord era una pasada. Sí, y claro, pues nada, esta banda Government Issue, formada por John Staff, que es el único miembro que ha sido constante durante todos estos años, por su primera etapa hardcore punk sonaba básicamente a esto, que vamos a poner su inicio de su primer EP, Legless Bull, del 81. Legless Bullshit, ¿no? Legless Bull, Bullshit. O sea, cambia ahí un poco el tema. Ok, vale. Dos. Nada, vamos con Religious Ripoff. Let's go! Joder, cómo empezaba este EP, madre mía. Pues sí. Una pasada, oye. Y bueno, sí que se ve una confluencia con el sonido también que hacían los Teenagers y... Sí, o sea, todos estos grupos suenan en gran medida bastante parecidos. Igual los son los que suenan más rudos de sí, todo por, esto. Sí, pero más que nada por la grabación, yo creo. Sí. Sí, o sea, por lo demás, la grabación serían sitios parecidos y en fin, pues suenan muy parecido y todos maravillosos. Oye, y este grupo empezó llamándose The Staff y el primer concierto que hicieron se puso enfermo el guitarrista y se pusieron otro nombre para tocar y estuvo subiendo gente del público a tocar la guitarra y cosas así. Pero bueno, no nos vamos a centrar demasiado en los Government Issue porque igual se merecen también en un futuro un programa entero para ellos. Sí, más bien. Así es. Pero en este primer gran EP... Sí, vamos a pegar un poco más de septiembre del 81, yo pondría el tema Rock and Roll Bullshit. Ah, sí. Que cierto. Me parece lo mejor de este EP. Vamos con Rock and Roll Bullshit de los Government Issue. Wow, man, kick ass rock and roll. Wow, man, kick ass rock and roll. I need a bomb, man, I need some drugs. Wow, this rock and roll bullshit is good. Oh, man, I'm getting fucked up. Wow, man, wow. Wow, pass the bong, okay. Qué contundencia, madre mía, con esas guitarras sin mucha distorsión. Sí, un tema de rock and roll, además. Sí, de rock and roll del bueno. Oye, y en esta época, cuando sacaron este EP, traía a Brian Baker de los Minor Threat, cuando estaban en su hiatus, porque habían sacado su primer EP y pues habían petado petarda y en fin. Y entraría, pues eso, compartirían muchos miembros y tal. Y nada, su siguiente EP ya lo sacaría Fountain of Youth, que es otro sello que estuvo dando mucha guerra por aquí. Muchos grupos de los que salen aquí saldrían también por ese sello. Sí. Y yo creo que me despediría de este EP con otro temilla, no sé. ¿Si tienes alguno pensado o algo? Pues no. ¿Tú ponemos Asshole? Venga, va. Vamos pues con Asshole. Oye, pues ese era el temaco este. Y con esto nos despedimos de los Government Issue, sí. Sí, de los Government Issue. Y pasamos a los Youth Brigade. Pues... Ah, bueno, espérate, espérate, que nos queda ahí una media referencia. De sí, hay una media referencia, eso es. La cuarta referencia, cuarta y media, es del 81 y son los Necros. Eso es. Con su IQ... Etichu. Eso es, Etichu. Y bueno, pues este sería la primera banda que sacaría De fuera de Washington. De fuera de Washington. De Ohio, porque, ¿no? Eran, no, zona. Son de Detroit, los Necros. Ok, vale. Son del chungo Detroit. Y se formaron en el 79. Y ya tenían una, o sea, un EP antes de esto, que era su Sex Drive, sacado por Touch and Go Records. Y en el 81 vienen con su IQ-32. Y esto ya, claro, a medias entre lo produjo Ian McKay. Y bueno, pues claro, para darle más salida al tema, pues sacaron entre los dos sellos. Claro. Y les vino bien la jugada, porque después de esto los Necros ahí la petarían y tal. Y antes de nada, vamos a oír a los Necros y vamos a ver con su tema que da nombre a este EP. Sí, también una de las bandas ahí fuera de Washington DC y tal, en acelerarse muchísimo. Sí, eso es, claro, porque sí, estas bandas de estos entornos pues al final se juntarían bastante. Sí. Vamos con los Necros. Bueno, aquí está como así sonaban los Necros. Y bueno, este... Sí, nada, un EP lleno de temas brevísimos. Sí, y bueno, aquí sonaban un poco. Luego en su Conquest for Dead ya sería para mí la coronación de los Necros, que sería ya la rehostia. Pero bueno, este es su segundo EP. Y, así y su paso por Dichord Records. Que es eso que es, y aquí, pues bueno, pues aquí ya se ve que Dichord Records, pues aparte de hacer todo digital, apoyaba mucho las bandas y ayuda a despegar a... Pues eso, la cantidad de bandas de esta primera ola del hardcore estadounidense de la costa este, que bueno, sonaba muy distinto a, pues, a la costa oeste, o sea, sonaba muy distinto a las bandas de Los Ángeles, etcétera. Sí, luego tenía su influencia también en la escena de Boston y demás, claro. Sí, eso es, luego ya vendría el Boston y tal, y el hardcore ya empezaría a irse por mierdas por ahí, en fin. No, pero esta es la primera época del hardcore duro de Washington DC. Eso es. Y vamos con Death Brigade, que... ¿Seguimos con los Necros? Un tema más para despedirnos igual, sí. Sí, y los Necros se quedan apareciendo en algún punto que toquemos igual hardcore americano, seguramente. Sí, los Necros vamos a tocarlos más. Sí. Sí, porque, o sea, el Conquest for Dead me gusta mucho más que esto. Mm. Pero bueno, vamos con Wargame, por ejemplo, y vale. Pasamos a los Youth. Venga. Breve esto. Sí, el IQ-82. Eso es. Un disco un de gran EP, de ruidazo, sí. Sí, ruidazo. Y bueno, pero se nota que suena un poco distinto a todas las otras bandas que hemos puesto. Sí. No, era el mismo sonido. Es más crudo, Necros. Y bueno, después del de Necros vendría el In My Eyes de Minor Threat, pero vamos a hacer un salto y vamos a igual mejor a los Youth Brigade porque llevamos ya 50 minutos. Es verdad, se me había olvidado el In My Eyes. Sí, es que llevamos 50 minutos de programa y joder, pues vamos a hacer en dos partes esto. Sí, como quieras, si quieres pasamos por el In My Eyes y sigamos en orden cronológico, por mí guay también. Sí, pues vamos con Minor Threat y así acabamos con ellos ya casi. Vale, pues ponemos In My Eyes. Pues sí, antes de mediar media palabra. Sí, un tema, uno de los temas más famosos igual de sí, con Minor Threat. El eso. Vamos con In My Eyes de Minor Threat. We'll be right back. Un temazo de los, o sea, Minor Threat. Y tres minutos, de repente aquí... Sí, además muy original. Sí, pone el tema ahí. Joder, y qué buenos músicos eran, y qué bueno, sí. Qué bajo, qué guitarra, qué guapo todo. Lástima que esos primeros cambios que también quedaban luego diesen paso a cosas como el crossover y tal, que a mí personalmente tanto me disgustan. Sí, joder, es que el hardcore, bueno, la buena época del hardcore fue muy rápida, hubo una efervescencia de bandas brutal. Sí, luego lo dio por experimentar cosillas y sí, tal. Sí, y hay grupos que acabaron, en fin, sí. Pues... es lo que hay, pero oye... pero yo, esta primera explosión es una maravilla. Sí, y los Minor encima los subieron dejar bien en el 83 y luego sí. Hacer sus otras historias ya, con otro nombre. Allá, nada bueno, de cambiar sí. Ahí a tope. Pues joder, esto era pues otro tema que como Straight Edge pues, define muy bien su posición contra todas estas historias. Y oye, pues este EP tuvo cierta polemiquilla con un tema que se llama... sí, por cierto. Guilty of Being White. Eso es. Eso. Bueno, un tema que claro, que ellos mismos explicaron que, claro, cuando grabaron esto, que su público, pues claro, se limitaba a nada, muy muy poca gente. O sea, sí, esto claro, y... luego tuvo una trascendencia mucho mayor. Claro, o sea, la cosa es que sí, Ian McKay decía que estaba en la escuela con un 90% de gente de afroamericanos sí. Y pues eso, que era lo que él sentía y tal, y bueno pues sí, como que bueno, que no sé si él contaba como que bueno, que sufrió cierto bullying por parte sí. De la comunidad negra, claro, a cuenta es. De esto, y este tema pues le hicieron como una reacción de que bueno, que al fin de cuentas como que él no tenía culpa de lo que habían hecho sus antepasados, pero él siempre ha explicado y siempre ha dejado muy claro que no era un tema racista en claro, absoluto, sí, de hecho y no, y explicaba si no un lo tema es antirracista y demás, sí. No, y si les la letra tampoco es la leche, pero claro. Y luego bandas como Slayer han hecho mierdas. Sí, Slayer la versionaron en un EP que hicieron, en un disco de versiones de punk, que cambiaron la última frase por Guilty of Being White, Guilty of Being Right. Sí, nada. Y las declaraciones de Ian McKay a este respecto, pues sí, han sido. Sí, Ian McKay dijo que no, que ahí había cambiado la letra y había hecho que esa canción a día de hoy ya sí era racista. Eso es. O sea, sí. En fin, esto de chaval. Pero oye, bueno, es un tema que me mola mucho. ¿Escuchamos el tema, ya que hemos hablado de él? Sí, bueno, ya que hemos quitado la mierda de él. De todos modos, nos vamos ya fuera de tiempo. Bueno, pues ya con este tema acabamos, ¿no? Acabamos con este tema y volvemos el domingo que viene con la siguiente parte de Discho Records. Eso es. Venga, Peñusca. Bueno, ahora.